En la segunda hora de Clásicos por Deporte en la FM. Mi nombre es Antonio Casale y los saludo como todos los domingos a esta hora con los clásicos que nos recuerda a la FM como siempre y su relación, según el año en el que sonaron, en el que aparecieron, con

coming on me box. This is a Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box. This is a Mr. Boom Boom Boom Bastic, tell me fantastic. Touch me on me box. This is a Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box. This is a Mr. Boom Boom. I say give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', can't be it like you should. I give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl you remember the ooh. You like to kiss and caress, rub down every strand of your pandy chest. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box. This is a Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box. This is a Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box. This is a Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box. This is a Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll lead me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, laba, laba, la, not chat for your fart. I'll get straight to the point, like a horror, horror dart. I'm lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell you fantastic. Shaggy en el 95 hacía Bombastic y el muñeco Gallardo debutaba con Argentina. Jugó en los mundiales de Francia 98 y Japón 2002. Ya muchos dicen que será el entrenador, si Scaloni no queda campeón, de Argentina para los próximos 4 años. Viajemos al 93. Durán Durán hacía Come On Down. Bolivia volvió a un mundial con la banda del Diablo Echeverri. Clasificaron en La Paz y, bueno, fueron a Estados Unidos 94. El Diablo Echeverri, que era el líder del equipo, se hizo expulsar en el partido inaugural frente a Alemania. To save lives. Clásicos por Deporte. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. ¿Qué video tenía esta canción? Todavía está vigente, búsquenlo, por ahí anda, por ahí está. 1989, era el año en el que sonaba esta canción, que ganó premio Grammy. Colombia empataba en Tel Aviv y se metía a Italia 90. Empataba con Israel, le había ganado 1-0 con gol del Palomo Zuriaga o en Barranquilla. Ahora vamos al 90 con The Pitch Mode, Enjoy the Silence, y Neri Pumpido se fracturaba y le daba paso a Sergio Goicochea, que a la postre fue figura de Argentina en la Copa del Mundo. Break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only las ofertas que tenemos para usted entre el 24 y el 26 de octubre de 2022 en el Ciberlunes, pagando con sus tarjetas Davivienda. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Flecha oxígeno, flecha, por amor. Mi hija mía. míos, hijo mío. Hacían el ciclón, una de mis favoritas de Café Tacuba. Diego Armando Maradona fue expulsado por dar positivo por efedrina y dijo que le habían cortado las piernas. Sí, fue expulsado en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Viajemos al 86. Charly García hacía Hablando a tu Corazón y Maradona en un mismo partido hacía dos goles icónicos, el de la mano de Dios y el mejor gol de la historia, tras eludir 9 ingleses y terminar marcando el gol, que le dio la clasificación a la Argentina a las semifinales. Después serían campeones, pero ese partido con Inglaterra tenía un significado especial, pues se jugó 4 años después de la Guerra de las Malvinas, donde, por lo menos en Argentina, en tiempos de la dictadura, se le hizo creer a todo el pueblo argentino que fueron las víctimas. Al final, ni víctimas ni victimarios, como en todas las guerras, pero este partido significó una especie de revancha para el pueblo argentino. Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas a alguien que te acompañe. Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No puede It just don't hit. I tour around the world from London to Cameron, yo, Cameron, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. MC Hammer, You Can't Touch This. Camerún sorprendió a todos y quedó eliminado en cuartos de final por Inglaterra después de haber vencido a Colombia en los octavos de final. Viajemos hasta 2011. Adele ya hacía Set Fire to the Rain y debutaba James Rodríguez con la selección de Colombia. Clásicos por deporte. Always belong to someone. canción del 92 y su No Rain. Nos despedimos de este programa. Ya está el Capi listo con su Capi Hour. Quiero agradecer a Cristian Mejía en la investigación, a Cristian Rojas en la producción. Mi nombre es Antonio Casale y seguro nos encontraremos el próximo domingo con más clásicos por deporte en la FM. En el año en que sonaba Blind Melon con No Rain, 1992, nació Sadio Mané, que va a ser el líder de la delegación de Senegal en el Mundial de Qatar. ¡Nos vemos!